Bueno, hermano, yo quiero relacionar este mensaje como una parte 2 de la 1 que fue la semana pasada en la cual hablamos de la fe. Pero hubo una parte, digamos, central que tenía que ver con el mensaje y eso era que nuestra fe puede crecer, ¿cierto? La fe no está ahí y se va a mantener siempre igual, sino que Dios quiere que nuestra fe crezca. Esa es la voluntad de Dios. No quiere que nos quedemos con la misma medida de fe que tenemos en un principio, sino que nuestra fe vaya creciendo. Bueno, ahí leímos varios versículos, analizamos varios versículos, cuando la palabra del Señor nos anima y dice que la fe de aquellos miembros que eran de la iglesia de Tesalónica, Pablo los bendice y le dice porque su fe se acrecienta cada día más. O sea, la fe de ellos iba creciendo y por lo tanto los bendice y le da gracias a Dios por ello. También los discípulos cuando se acercaron al Señor y le dicen, auméntanos la fe. O sea, nuestra fe tiene que crecer y tenemos que pedirle al Señor que nos aumente la fe, porque si los problemas están haciendo estragos en nuestra vida, ya, y al final estamos quedando con una vida que no da ni un testimonio a Dios, entonces necesitamos justamente que nuestra fe crezca. En Hebreo dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios primero tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Y en Hebreos 10:30, yo solamente tomé algunos versículos de la semana pasada, dice, pero mi justo, o mi justa, refiriéndose a sus hijos, vivirá por la fe. Y si se vuelve atrás, no será de mi agrado, o no agradará a mi alma. Entonces, en esos versículos nos movimos la semana pasada para acrecentar, entender que nuestra fe tiene que crecer, ¿ya? Y que ese debe ser el deseo de nuestro corazón. Hoy, en esta noche, hermano, Dios también quiere hablarnos aún más de la fe, pero quiere enseñarnos que muchas veces hay situaciones que a veces no entendemos, pero las vivimos. Situaciones que no quisiéramos, sensaciones que no quisiéramos tener, pero las vivimos igual. Entonces, yo quiero hablar de los miedos, de los temores, que son justamente algo que nos embarga tanto, muchas veces, que nos llega incluso hasta a detener, que nos llega a... son un obstáculo tan grande que nos impiden no solo caminar, sino que crecer también en la fe. Entonces, quiero empezar primero con un versículo que está en 2 Corintios, que ustedes muchas veces lo habrán leído, pero lo más antiguo, pero también hay gente nueva, así que vamos a invitarla también a buscar esta palabra en 2 Corintios, capítulo 5, versos 17 al 20. Y vamos a hacer una introducción con este versículo para luego ya ir derechamente a lo que son los miedos, los temores y de qué manera nos afectan en este camino de fe. 2 Corintios, capítulo 5, versos 17 al 20. ¿Ya lo tienen? Bien. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Gloria al Señor. Tenemos una tarea, hermano, y es de ser reconciliadores, ¿cierto? Pero no cualquiera puede levantarse en esta tierra y decir, yo voy a ser un reconciliador de los hombres con Dios. Creo que tiene que haber muchos cambios para poder realizar esa labor. Y de hecho, no son cambios que puede realizar hombre alguno en esta tierra. Ninguno podía hacerlo. Porque para estar reconciliar a la gente con Dios, uno primero tiene que estar reconciliada, ¿cierto? Si no, es imposible. Y para que uno esté reconciliada, tiene que existir la posibilidad de la reconciliación. Y eso lo logró solamente Cristo en la cruz. Nadie más que Jesucristo puede hacer esa obra. Otros podrán darnos ciertos momentos de alegría, felicidad. Hoy Arturo está feliz, ¿cierto? Por su bebé. Nació ayer, ¿cierto? Y yo no la he visto, pero me dijeron que era bien gordita, ¿ya? Entonces, ya todas esas cosas, cuando empiezan a hablar, ¡oh, pero es una alegría inexplicable en realidad! Los que somos abuelos también, ¡oh, pero parece que son los nietos, pero más inteligentes! Los más, no sé, son unos genios en realidad, ¿ya? Y no lo comentamos mucho para no parecer locas, locos, pero así lo vemos, pero ¿cómo si pueden decir estas cosas? Pero ellos nos dan una alegría también indescriptible. Un hermano me decía en la semana, me decía, mira, en la iglesia hay gente, me decía, no acá en la otra iglesia, me decía, en la iglesia hay gente que por 30 años tú las ves en el mismo asiento, todos los cultos, en el mismo asiento, y nadie los mueve, y los hermanos nuevos que llegan se van a sentar ahí y ven, sienten la mirada nomás de ese que está 30 años ahí, se mueven al tiro. Entonces, nada. Dice, pero al pasar el tiempo y uno puede no venir, el hermano me decía, pero ese asiento está vacío, está desocupado, porque casi le pertenece a ese hermano. Me decía, pero ¿sabes cuándo ocurre el cambio? Me decía, es cuando aparecen los nietos. Ya. Ahí vemos al hermano que está 30 años en esa silla ahí, en ese lugar que todos saben, y lo ve por allá atrás, en el último lugar, parado. Y los nietos dando vuelta arriba del asiento y haciendo lo que quiere. Dice, porque el cariño es algo que desborda. ¿Ya? Entonces, es algo tan grande. Entonces, hay personas, hay situaciones como esa, que es una alegría tan grande que uno siente. Y así también, hay veces cuando logramos algún objetivo, ya sea un negocio, por ejemplo, y sale bien, también no podemos negar, hermanos, que estamos contentos. Cuando logramos algo académico, igual, muy felices. Entonces, aquí en la tierra, hermano, hay muchas cosas que nos traen alegría, que nos traen felicidad y que nos hacen sentir muy bien. Pero nosotros debemos entender, y explico estos detalles, porque debemos entender que no hay nada, ni una situación, ni un momento, alguien que nos pueda traer o algo que nos pueda traer la paz al corazón humano, a nuestro corazón. Nadie puede traer la paz que Dios puede traer al corazón del hombre. O sea, la obra de la redención es una obra sin igual. Solamente Cristo puede traer esa paz indescriptible que uno trata de razonarla y no la puede muchas veces explicar, pero la vive, la siente, y a uno le conduce esa paz también, le impulsa para tener una conducta agradable a Dios y relacionada con este gozo que siente por esta paz que tiene con Dios. O sea, hasta mi caminar cambia, mi manera de conducir. Por lo tanto, esta enorme bendición solamente la trae Jesucristo. Y eso significa que cuando una persona experimenta lo que es la reconciliación, entonces puede ser un reconciliador. ¿Ya? Puede cumplir este ministerio que nos habla Pablo, que dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Y dice, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Por qué? Porque Él nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio este ministerio de la reconciliación. Entonces aquí está hablando de una persona nueva, de un hombre nuevo, de una persona que nadie la podrá hacer en esta tierra, nadie podrá transformarla como Dios tiene el poder para transformarla, nadie podrá hacer esa transformación, solo Dios. Y ese es el verdadero hombre nuevo, en el sentido genérico, ya sea hombre o mujer nueva. No es el hombre nuevo que va a abrir las anchas alamedas, ¿ya? Sino que el hombre nuevo lo hace Cristo. ¿Amén? Amén. Todo lo demás puede parecerse o alcanzar algo. Te puede dejar con el sabor, oh, como con un sueño, un ideal. Pero el hombre nuevo solamente lo puede hacer Cristo. ¿Están de acuerdo? Nadie más, nadie más. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo entendamos. ¿Y qué ingrediente hay, por decirlo así, ingrediente, ya? Pero hay en ese hombre nuevo que lo hizo nuevo, esa es la fe. Entonces, por medio de la fe, nosotros somos reconciliados con Dios y por medio de la fe podemos reconciliar al mundo con Dios. Podemos entregarnos a esta tarea por toda nuestra vida de reconciliar a los demás por medio de la fe, reconciliarlos con Dios. Así que el hombre nuevo lo hace solamente Cristo. Y este hombre nuevo, este cristiano, esta cristiana que ha conocido al Señor, sigue viviendo en la misma tierra y sigue viviendo con los mismos, digamos, le acontecen las mismas situaciones que le acontecen a aquellos que no conocen a Cristo, también le acontecen a ellos. Por lo tanto, nosotros nos preguntamos entonces, ¿qué cosa puede impedir a este hombre nuevo, a esta mujer nueva, que haga la obra de Dios? ¿Ya? Que siga en esta fe y siga siendo un reconciliador. Deben, seguro, yo creo que ustedes van a ser mejores que yo en eso, en que van a dar una lista de cosas que son las que impiden que nosotros seamos reconciliadores del mundo con Dios. Pero la fe está en el centro. ¿Qué pasa cuando empezamos a perder la fe? ¿Y qué cosas son como, justamente como de las importantes y podríamos decir las esenciales, las que están en el centro, que hace que nuestra fe tambalee? Y una de esas son los miedos, los temores. Entonces, la pregunta no es para aquellos que no han conocido a Cristo, sino la pregunta es para los cristianos. Cuénteme, ¿los cristianos tienen miedos? ¿Sí? ¿Tienen temores, cierto? Porque estamos claros que la gente que no conoce a Cristo está más llena de temores, ¿cierto? Que no ha tenido una experiencia con Dios, que no tiene la fe, obviamente tiene muchos temores. Pero, ¿qué sucede con nosotros? ¿Qué sucede contigo? Conmigo, que tenemos miedo. ¿Cuántos tienen temor acá? ¿Cuántos tenemos miedos? Diversos miedos en este lugar. Yo creo que muchos, ¿cierto? Tenemos miedos. Pero quiero hacerte una pregunta. No, no me la va a responder a mí, ni en voz alta tampoco, pero sí tú la puedes responderte a ti mismo. ¿Puedes precisar a qué le tienes temor? Haz un esfuerzo y piensa, ¿a qué le tienes temor? ¿A qué le tienes miedo? Porque el miedo es invalidante. Mientras más sea su grado, más invalidante es. Entonces, pensemos, sí, tenemos temores. Somos cristianos y tenemos temores. Pero, lamentablemente, este temor muchas veces nos detiene y nos afecta y empezamos a veces a tener ciertas actitudes para no mostrar este miedo, pero lo llevamos dentro. Y empezamos nosotros a ocupar otros elementos que no es el que Dios quiere que ocupemos, que es la fe, sino empezamos, como decíamos en la predicación pasada, a manipular la verdad, porque tenemos estos miedos. Miedo a estar solos, miedo a estar solas, miedo a que perder el trabajo, miedo a, bueno, un sinfín a que tenga una enfermedad, miedo a morir, miedo, pero a un sinfín de cosas. Miedo a ser descubiertos, miedo a que alguien vaya a avergonzarnos, etcétera, son tantos. Y Satanás trabaja muchas veces con aquello que nosotros tememos. Esto no es un tema de ahora, ¿ya? Así que si alguno piensa que, oh, me están hablando de mí, está muy equivocada, muy equivocado, porque esto es muy antiguo y claramente en Génesis, que les voy a leer, dice en Génesis capítulo 3, verso 8 al 10, que me puedan escuchar. Dice, porque yo la tengo en la nueva versión internacional, del 8 al 10, capítulo 3, dice, cuando el día comenzó a refrescar, estaban en Edén, oyeron el hombre y la mujer que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Bueno, aparte de todo lo que podamos nosotros analizar, de que cómo se iban a esconder de Dios, ¿cierto? Que ya era raro, ya si Dios es Dios, etcétera, hay un montón de otras cosas que vamos a encontrar. Pero vamos a ver ahí consecuencias, ¿cierto? Vamos a verlo más adelante, pero rápidamente se desprenden algunas consecuencias. Pero hay palabras que a nosotros aquí no identifican. Ellos pecaron. Y como no siguieron el camino que Dios quería, no fueron honestos, no fueron transparentes, ellos, dice que cuando andaban ahí, estaban en Edén, y escucharon la voz de Dios. De muchas maneras podemos escuchar la voz de Dios, por medio de un hermano, por medio de una persona, que toca un punto, algo que no estamos bien, y ahí tenemos, como que se abren dos vías. Una es enfrentar la situación, abrir el corazón y ser honestos. Pero ¿cómo lo, quién lo va a hacer? Alguien que tiene fe, nada más. Como hablábamos, no tiene temor. ¿Qué es lo que tiene? Fe. Pero por el otro lado, aquí vemos a Adán y Eva, que ellos corrieron a esconderse. Entonces, esta es una manera de rápidamente que nosotros podemos darnos cuenta, falta fe, o está perdiendo la fe. ¿Por qué? Porque corremos a escondernos. Ellos corrieron a esconderse y ahí dijeron, oh, que para que el Señor no les viera. Pero luego dice, escuché que andabas por el jardín, le dice, el hombre le dice a Dios y le dice, y tuve miedo. Nunca antes había tenido miedo, nunca, pero tuvo miedo. ¿Por qué? Dice, porque estaba desnudo, entonces ahí se escondió, tuvo miedo. Así que vuelvo a enfatizar que no es algo de ahora, es algo del principio. Cuando vemos en el Edén, nos damos cuenta que el pecado trae consecuencias. Y precisamente consecuencias como el miedo, como la desconfianza, se comienzan a levantar en nosotros y comienzan a hacernos presa de ellos. No solo en la relación con Dios, sino también respecto a los semejantes, con las otras personas y aún más, también con otras cosas también. Empezamos a temer, nuestro temor se empieza como a agrandar. Se produce esa enajenación muchas veces, en todos los niveles, y esa separación entre el hombre y Dios, entre hombre y mujer, entre los amigos, entre la creación, entre el hombre y el trabajo, etc. Entonces nosotros vamos viendo esta separación, producto del pecado. Entonces el pecado y el mal siempre van a tener una manifestación, y esa manifestación es la desintegración. El amor integra, pero el pecado desintegra, separa. No van a encontrar en el amor justamente la desintegración. Van a encontrar cómo Dios une, busca para unir. Pero el pecado trae esta desintegración, este desorden. Un desorden mental, un desorden institucional, un desorden social. ¿Por qué? Porque con estas consecuencias nosotros comenzamos también a afectarnos, y esto va cada vez más en la vida personal y en nuestra sociedad. Entonces, por eso que nosotros, el otro día conversábamos en la escuela bíblica, fue en el taller, ¿sí? Y conversábamos con unos hermanos y analizábamos justamente las consecuencias del pecado. Y que es tan distinto a lo que Dios ha hecho por medio del amor, por medio de la cruz, haberse entregado por nosotros. Muy por el contrario, lo que hace el pecado es el desorden. Desordena nuestras vidas, afecta las relaciones, las mata las relaciones. Pero el Señor las relaciones las hace limpias, puras, transparentes. Entonces ya no tenemos que estar preocupados porque mentimos o porque manipulamos la verdad, sino andamos de manera transparente porque estamos en la fe. Pero el pecado, al crear estas consecuencias, las vemos, vemos al ser humano, vemos una caída desde el principio. Tú no ves desde que una persona nace, no ves como una vida ascendente en felicidad, en gozo, en tranquilidad, en paz. Es todo lo contrario. Y uno no solamente ve en el ser humano, sino que ve en toda la creación, ve la caída, ve el descender. Y nos reíamos con estos hermanos del taller y decíamos, deja nomás tu casa. Yo les decía, yo muchas veces he dado este ejemplo porque es como un poco angustiante. Deja nomás tu casa por unos 3-4 días y después vuelve a ella. Y te vas a encontrar que los muebles que quieres mucho ya están llenos de polvo. Que la planta hermosa que estaba está decaída, le falta agua y que también tiene polvo. Y deja de hacer las cosas y va a ver que todo se empieza a afectar. Y nosotros le decimos que los chinos se echa a perder. Se echa a perder, se empieza a destruir, las cosas se empiezan a desmoronar. Si tú no cuidas un lugar, un jardín, ese jardín se va a llenar de maleza y se va a secar. Entonces, nada va a permanecer tal como estaba, digamos, ni siquiera va a crecer o va a ser más bonito si no está con el cuidado. ¿Por qué? Porque son las consecuencias del pecado. Del pecado del hombre. Dice que el pecado entró al mundo por medio del hombre. Y por el pecado, la muerte. Entonces, es cierto, nacemos, pero vamos camino a la tumba. Vamos camino a la muerte. Y ya todos nosotros nos vamos afectando. Entonces, suena trágico, porque, pero es verdad. Pero ¿qué es lo distinto? ¿Qué es lo glorioso? Es el hombre nuevo, hermano. Porque la fe es lo único, el único antídoto, hermano, contra el temor, contra el miedo. La fe. Así que, claro está que si esta es nuestra naturaleza caída, el Señor obró poderosamente para cambiar de una manera definitiva todas las cosas. Y la palabra dice, porque la creación, dice, fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. O sea, es tanta la consecuencia del pecado del ser humano, tanta la consecuencia que no solamente vivimos nosotros el mal, sino que esto se extendió también a la naturaleza y a todo. Por eso que vemos todo en bajada y no lo vemos en subida. ¿Ya? A menos que nosotros estemos ahí dedicados, casi esclavos, a mantener todas las cosas bonitas. O nosotros también arreglarnos mucho para mantenernos bonitos, mantenernos de la misma edad. ¿Ya? Eso es imposible, pero hay lucha. ¿Ya? Hay mucha lucha por eso. O por rejuvenecer, pero es imposible. ¿Ya? Y aquí está la palabra en Romanos 8, 19 al 23. Dice que todo fue afectado por causa del pecado, porque la creación fue sujeta a vanidad. O sea, la misma creación, hermano, fue afectada, no por su voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, dice, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. O sea, el hombre nuevo, la mujer nueva, gime dentro de sí por la manifestación poderosa del reino de Dios, hermano. Porque esta manifestación de los hijos de Dios va a hacer que la misma naturaleza, toda la creación, hermano, sea liberada de esa esclavitud. ¿Y de dónde vino la esclavitud? Por causa del pecado. ¿Ya? Entonces, el antídoto, hermano, de esta caída, de esta oscuridad, es entonces la fe. Y la fe obra por un solo camino, por medio del amor. Si no, es imposible. Cuando Jesús utiliza la expresión, por ejemplo, cuando habla de la fe, cuando dice tener fe, cuando él tu fe te ha salvado, y está hablando de la fe o de creer, es generalmente en el contexto del miedo, la habla ahí, o de la desconfianza reinante. ya sea que lo dijo con los discípulos o en medio de otras personas que no estaban, digamos, dentro del pueblo judío. La fe y la confianza de que habla Jesús se refiere simplemente a que no hay nada ni nadie a quien temer. Que no hay. Que Dios nos está dando una palabra. Oye, nos dice, no hay nada que temer. Y si Dios lo dice, es porque es verdad. ¿O no? Y si Dios dice, no solamente no hay nada, sino no hay nadie a quien temer. No es que yo se lo estoy diciendo. No es que el papá, la mamá le está diciendo al hijo. O alguien que tú quieres mucho, que tienes confianza, se acerca a ti y te dice, hay alguien enfermo, muy mal. Y te dice, no te preocupes, descansa, no hay nada que temer. ¿Qué agradece de la persona? Le da gracias por su amor, por el cariño que le está expresando. Pero si uno analizara lo que le está diciendo, a ver, espérate, o sea, no solo voy a tener temor, sino que me da pánico porque esto no ha cambiado nada, yo sigo teniendo el mismo temor, porque sí puede suceder de que la persona se ponga más mal o que mi problema sea grande mucho más. Lo que uno agradece son la buena intención de la otra persona, ¿o no? ¿Le han dicho eso alguna vez? ¿Ya le han dicho? No te preocupes, estamos todos juntos, estamos contigo, gracias, le dice uno. ¿Ya? Pero uno mira para el lado y sigue teniendo la misma deuda, ¿ya? Y la deuda no bajó nada, ¿ya? Lo mismo, o sigue teniendo el mismo problema. Entonces uno valora la buena intención. Entonces no es un ser humano, no es el poder humano el que te está hablando, el que te dice, ¿sabes qué? No hay nada que temer y no hay nadie a quien temer. ¿Sabe quién te lo está diciendo? Dios. El mismo Dios te dice que no hay nada ni nadie a quien temer. Por lo tanto, esa palabra es poderosa y nos lleva a la pregunta, bueno, pero ¿y por qué tengo miedo? Volvemos entonces a lo explicado anteriormente. Es porque el pecado ha hecho sus estragos y ha dejado consecuencias, y una de las consecuencias es el miedo. El temor en nosotros. Cuando te dije, puedes visualizar o especificar en ti cuáles son tus miedos, cuáles son tus temores ahora. Obviamente hemos tenido a través de la vida muchos temores. Antes le temíamos a la sombra cuando estábamos pequeños, hoy día le tememos a otras cosas que no son la sombra y vamos cambiando en temores también. Pero tenemos temores. Entonces el Señor se presenta aquí delante de nosotros y nos dice, no teman. Porque no tienen nada que temer. Entonces nos está confrontando, hermano. Nos está confrontando porque sí tenemos que temer. Yo tengo miedo. ¿Ya? Yo tengo muchos miedos. Entonces, pero el Señor se levanta en la barca, así como ellos tenían un pánico a esa tormenta que se estaba levantando, y dijeron, aquí nos vamos a ahogar. Y el Señor le dice, no teman. Y ya, Señor, pero mira, baja la ola y ahí te aseguro que yo voy a estar tranquilo o tranquila. Pero no teman. Entonces parece lo que Dios, por decir así, está viendo, porque Dios es espíritu, pero lo que Dios está viendo, sintiendo, de lo que Dios sabe, es que no hay nada que temer, ni nadie. ¿Amén? Quiero dejar eso como bien claro porque Primera de Juan, capítulo 4, verso 18 y 19, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Mire qué bendición son estas palabras. El temor lleva en sí castigo. Porque ¿de dónde salió el castigo? La culpa, consecuencia del pecado. Y el castigo es como la consecuencia de haber pecado, de haber hecho algo mal, ¡pah!, se te castiga. Pero el castigo no significa que la persona va a cambiar. Solo viene temor. Y por temor no va a hacer las cosas. O las va a hacer. ¿Ya? Entonces, no es un cambio. El castigo no opera cambios. Es solo Dios que opera cambios por medio de la fe. Tú crees y Dios cambia tu vida. Es creer lo que dice la palabra del Señor. Es creer que Dios te ama. Entonces, en el perfecto amor no hay temor. Porque he creído, has creído en el Señor que te perdona. Has creído en que el Señor está viendo esos 5 metros más adelante que tú no ves de la vida. El Señor lo sabe y te va a bendecir y te va a llevar por buen camino y vas a tener paz. Tú, tu familia, tus amigos, tú vas a poder repuntar. Ahora que está en la angustia, como te decía, quizás sea económica, no sé, pero si eres correcto y haces las cosas por amor a Dios, Dios te va a bendecir. Él no falla. Por eso te dice Él, no temas, no hay nada ni nadie a quien temer. El perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor, lo único que se está hablando es que estás percibiendo un castigo. Y si estás percibiendo, sintiendo como que viene el castigo, que va a pasar esto, que va a pasar esto otro, y te vas desgastando, te vas angustiando, la aflicción hace presa de tu corazón, y significa entonces que ahí no está la fe. No está la fe, no está la creencia en Dios, en la confianza, en no querer manipular las cosas, porque si no uno empieza a manipularlas, pero siempre está temiendo el castigo, siempre ser como descubierto, y porque estamos usando otros elementos que Dios no quiere. El temor divide y aísla. El temor crea hostilidad. El temor hace graves estragos. Muchas veces nos paraliza, sabotea, ¿ya? Las energías más vitales que podamos tener, las sabotea. Pero el amor hace todo lo contrario. El amor integra. Nos alienta, incluso nos bendice comunitariamente. Nos ayuda, nos bendice nuestras relaciones, el amor. Pero lo otro divide y andamos como con sospecha. Entonces, Dios no te ha llamado a ese desgaste. Dios te ha llamado a una vida y una vida en abundancia. En una vida de paz que solamente la vamos a tener por medio del amor a Dios. Y que la vamos a recibir si creemos en lo que Dios nos está diciendo. Y ahí vamos a andar en paz. Por eso que el salmista hablaba que cuando estaba en pecado sus huesos, se envejecieron sus huesos, hasta los huesos le dolió. ¿Ya? Y se inundó su cama de llanto. ¿Por qué? Porque estaba en pecado, porque estaba apartado, entonces tenía miedo. Adán, ¿qué hizo? Se escondió. ¿Por qué? Porque tuvo temor. Pero el que anda en amor, ese anda libre. Ese le puede faltar, pero muchísimas cosas que los demás lucen y tienen, pero tiene libertad, tiene el gozo, tiene esa alegría, tiene el amor de Dios. Así que el hecho de ser amados posibilita entonces esa disposición y la decisión de amar. Por eso que Jesucristo insiste en destacar el amor, su amor hacia el hombre y en el hecho de que el Padre le ha amado como condición y garantía de la capacidad de amar. Si no, es imposible. Así que es indispensable, hermano, que nosotros creamos para que la gracia de Dios se derrame en tu vida. El temor y la desconfianza no van a hacerte jamás caminar como Dios quiere. Nunca. Es la fe la que te va a hacer caminar bien. ¿Ya? El creer en Él. Entonces, eso es lo primero, el amor de Dios. La paz con Dios. Para muchos cristianos, lamentablemente, creemos que hemos llegado al Señor y pensamos que la reconciliación tiene que ver con la paz que viene al corazón nomás. ¿Ya? Yo me acuerdo que yo daba testimonio cuando me convertí y nos decían, ya en una campaña, decía ya, tú vas a dar testimonio, tú, ay, y uno estaba en 4 o 5 listos para dar testimonio en plena campaña. Y una de las cosas que a mí me encantaba hablar era la paz de Dios que había llegado a mi corazón, ¿ya? Entonces ahí decía, oh no, yo ahora tengo una paz que no tenía antes. O sea, era maravilloso, ¿ya? La paz, la gente tocaba también mucho su corazón porque una de las cosas que anhelamos es eso. Pero no digo que estaba mal lo que estaba diciendo, pero Dios me ha llamado a algo mucho más grande. Me llamó a ser pacificadora, no solo a tener la paz en mí y gozarme con esta paz, qué bendición, porque esas son las añadiduras. La paz es una añadidura. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. O sea, la paz, toda esta situación, perdón, esta parte psicológica, la salud psicológica, es una consecuencia. Es una añadidura de buscar el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que Dios nos llama. Y la paz viene como consecuencia. La paz en nuestros corazones. Pero Dios nos ha llamado a ser pacificadores, a tener relaciones diferentes con la gente, relaciones de Dios, relacionarnos con los demás, ser pacificadores, como hablábamos en un principio, embajadores, ¿ya? En el nombre del Señor. Entonces, donde hay un cristiano se provoca un ambiente diferente. Donde hay una persona que le cree a Dios, va a provocar un ambiente diferente, va a mejorar esas relaciones. Esa persona va a ser realmente vital, por decir así, por la salud de ese grupo. Entonces, claramente, ¿cuáles son entonces esas cosas añadidas? Es no solo la paz, sino esta felicidad que nosotros buscamos. Todo eso, ¿por qué? Porque cuando habla el versículo dice que no tengamos ansiedad por la comida, la bebida. Cuando estamos ansiosos nos produce inquietud. Pero el Señor dice que nos ha llamado a paz, ¿ya? A esta paz, pero esta paz viene como consecuencia de buscar el reino. Tercero, lo primero era el amor de Dios, lo segundo la paz con Dios y los miedos, ¿sí? El amor de Dios, la paz de Dios, lo cuarto. Y aquí es donde culminamos. La fe en las promesas de Dios. Porque eso es lo que Dios, a eso es lo que Dios te llama, a creerle a Él y no creer lo que hablábamos la semana pasada, los que estuvieron, en las manipulaciones que nosotros hacemos para vivir. ¿Ya? Manipular la verdad, manipular las cosas para que las cosas nos resulten. Y si no me resulte, no sé, les doy, perseverante, está muy bien. Pero cuando Dios no quiere algo, nos metemos más en un lío que obtenemos una bendición. Entonces el Señor nos ha llamado a que esas promesas las hagamos reales en nuestra vida. La Biblia no es un libro de buenas intenciones. La Biblia no es un libro de autoayuda. La autoayuda tú la vas a encontrar, está lleno de libros, los vende ahí en las veredas y la verdad es que no va a lograr la paz en el corazón. Eso no lo va a lograr nunca. La Biblia es palabra de Dios, es la palabra real, la palabra viva de Dios. Y si el Señor te dice no temas, es porque si tú le crees, realmente el temor se va a ir de tu vida y no vas a tener miedo. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que creamos en sus promesas y no en las posibilidades humanas, en que me puede salir esto otro, y esto va a cambiar mi vida, y esto me va a hacer sentir contento, contenta, que si me pasa esto, entonces todo está supeditado a que suceda otra cosa. No, Dios quiere que nosotros creamos en sus promesas. Y quiero terminar, hermano, este mensaje justamente con algunas de las promesas de Dios. Dios hace la obra en tu vida. La palabra del Señor dice que el que comenzó la buena obra, ¿qué va a hacer? Pero bien fuerte. La va a terminar. Y Dios no falla. El que comenzó la buena obra en ti, la va a terminar. Y la va a perfeccionar. Porque Él es victorioso. Porque Él es vencedor. Entonces, si tienes miedo, tienes que entregarle los miedos a Él. Señor, yo voy a dejar los miedos aquí y voy a hacer tu voluntad. Eso es tener fe. ¿Ya? Es tener fe. No es algo que emana de ti, que te lleva, te impulsa a creer. No, tú decides, no voy a creer estos miedos, porque en sí llevan castigo, yo voy a creerle a Dios, voy a creer sus promesas. Entonces la obra que Él comenzó la va a terminar. Pero aquí vienen también a veces estos cuentos de que la obra el Señor la va a terminar inmediatamente. Así, ¡pah! Te va a dejar listo, te va a dejar lista. Eso no es verdad. ¿Por qué? Porque en donde no leemos la palabra, cometemos muchos errores. Pensamos que todo va a acabar estoy en aflicción. Al momento siguiente voy a estar en una paz, pero ya magnífica. Eso no dice la palabra. Ahora, que Dios lo puede hacer o no. Sí, pero ¿lo querrá hacer el Señor? ¿Querrá Él que después que nosotros hemos andado mal, que hemos sido unos egoístas, por ejemplo, y eso no ha traído como consecuencia dolor en nuestro corazón, mucha angustia, muchos temores también de aquellos a quienes hemos afectado, y vamos y le pedimos perdón a Dios, y luego decimos, Señor, ya, pero saca esto, ya no quiero sentir esto? ¿Será bueno que el Señor instantáneamente nos saque esa angustia, que nos saque ese dolor. ¿Qué pasa si nos saca inmediatamente el dolor? ¿Qué cree que sucedería? No soluciona el problema de fondo. ¿Y cree que volveríamos a ser egoístas? Lo más probable, ¿ya? Lo más probable. Volveríamos a levantarnos otra vez porque no solucionamos. Nosotros no dimos el espacio para que solucionara el tema ya de fondo. Y volveríamos otra vez a levantarnos. Nos sentimos bien, otra vez partimos. Como estos bichitos que cuando uno va pasando así, realmente los choca. Las baratas son las que se tiran para atrás y como muertas, ¿o no? No sé quiénes, los carabajos parece que son. Sí, bueno, varios. Y se hacen los muertos. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, nosotros también, Señor, nos toca, oh, y quedamos así. Porque ven, por miedo a lo que va a pasar. Por miedo, quedamos súper humildes. Sí, no. Digo, no, me arrepiento mil veces. Y puedo hacer esto otro, puedo hacer mandas, puedo hacer mil cosas. ¿Ya? Todo, de rodillas, kilómetros, todo por el miedo. Pero no por el amor. Entonces, como es por el miedo, igual nos vemos como estos bichitos que vimos ellos, en este caso ellos, vieron que venía acercándose a alguien, ¡pah! Y se tiran para atrás, y estoy muerto. ¿Ya? Nosotros también estamos muertos, pero era aparente, porque a la hora que se va ese ser humano que andaba por ahí, ellos empiezan a mover la patita y se van caminando otra vez, rapidito. Nosotros somos igual. Entonces Dios no va a hacer la obra instantánea, no porque no pueda. Dios puede aparecerse aquí mismo y aparecer los millares de ángeles aquí aparecen. Y uno dice, pero ¿por qué Señor no lo hace? Fíjate que todos estaríamos pero postrados, dejaríamos todo por tu causa. ¿Será que a Dios no se le ocurrió hacer visibles los millones de ángeles? No, es que no es el camino y Él es perfecto, sabe cómo hacer la obra en tu vida. Entonces, no hemos leído bien la palabra, que el proceso es vital, hermano, para nuestro cambio. Amén. Entonces, un versículo, ¿lo puedes proyectar, Javiera? Está en Éxodo, capítulo 23, del 28 al 30. Estas son promesas. Yo voy a leer algunas nomás, pero es para que nos quede el gustito para leer la palabra y alimentarnos de ella. Dice, esta es una promesa de Dios, dice, enviaré delante de ti la avispa. Aquí estamos hablando cuando le habla al pueblo de Israel, iban a tomar la tierra prometida. Y ahí van recién hacia allá. Le dice, enviaré delante de ti la avispa, que eche fuera al heveo, al cananeo y al heteo, de delante de ti. No los echaré de delante de ti en un año. Mire, en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. O sea, hasta que te fortalezcas. Y ahí podrás, incluso le pone plazo, un año, ¿ya? O sea, todos nosotros, hermanos, tenemos plazo para la prueba que estás viviendo. Ese miedo que hablaste, que pensaste, tiene plazo. Tiene plazo, el Señor le dio plazo, dijo, con este un mes, con este 10 años. No, mucho ya. Con este un día, un mes. Ya unas horas. Yo no quisiera, pero Dios te da la fortaleza y Dios va a hacer ese proceso, pero seguro va a terminar la obra. ¿Ya? Pero el miedo, el temor que pensaste en un principio, Dios le tiene tiempo. ¿Ya? Y te va a dar la tierra, te va a dar la victoria, vas a poseer esa tierra, pero en un tiempo. ¿Ya? Incluso da el proceso, explica el proceso. Así que cree la palabra del Señor, pero no creamos estas fantasías que la gente toma la palabra y la adapta y la aplica hasta cuando, no sé, quiere un amor por ahí, dice, ah, no, pero el Señor lo va a dar inmediatamente, ya sobre todo los más jóvenes, quiere casarse y quiere que Dios haga todas las cosas al tiro. Y el Señor a lo mejor quiere cambiar primero tu vida, ciertas cosas en tu vida, porque si no ese matrimonio va a durar muy poco, ¿ya? Entonces, Dios sabe lo que hacer. Otra promesa, que por ejemplo, cuando necesitamos, hermano, el perdón. En Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Promesa. Entonces, no manipulemos la palabra del Señor. No, hay una circunstancia y claramente dice, más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y quien tiene misericordia, hermano, la gracia de Dios cae como lluvia en su vida. Gloria al Señor. Paz. No, no, a ver si pone Job 2.13. Dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente. Así que no le llamemos de otro modo, no le llamemos castigador. No, llamemos misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Ya? Así que el Señor no es el que anda castigando. Nosotros somos los que hemos pecado y recibimos las consecuencias. Santiago 4.6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando hablamos necesitamos paz, por ejemplo, Filipenses 4.6. Necesidad de paz, inquietos, angustiados, afectados por lo que estamos viviendo, por las circunstancias. ¿Qué dice la palabra? Por nada estéis afanosos, por nada estéis nerviosos, acongojados, angustiados. No, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego, con acción de gracia. Leamos bien, dice, cuando estemos así, tenemos que seguir el conducto. Tenemos que ir, dice, primero dar a conocer lo que nos está pasando. No es que Dios lo sabe. No, hermano, tenemos que confesarlo. Y la confesión significa decir lo mismo que Dios ya sabe, pero uno lo dice. Dios ya lo sabe, pero uno lo dice. Entonces va y ora al Señor. Y dice, con oración y con ruego. O sea, con insistencia. Y aparte de eso, dice, con acción de gracias. O sea, con fe. Señor, por algo lo permitiste para mi vida, por algo, y no buscando los culpables, quién fue el que no me tomó en cuenta, quién fue el que provocó esto para mí. No, gracias, Señor, muchas gracias. Y la paz de Dios, la promesa que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Te va a guardar y no te va a ir hacia ni a diestra ni a siniestra, te va a guardar puro en la fe. Salmo 119:165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. ¿Se da cuenta? No hay tropiezo para tu vida. En el temor que tienes, déjalo delante de Dios y va a ver que el Señor te va a abrir los ojos y te va a dar cuenta que no hay tropiezo, ¿ya? Que el Señor ha preparado todo. Cuando hay necesidad, estamos en una necesidad. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces el Señor nos dice nomás, no teman, no teman nada ni temáis a nadie, por decirlo, como un consuelo de otro semejante que con muy buena intención lo hace. No, sino que el Señor tiene de dónde sacar, tiene provisión y claramente está aquí. Dice que Él suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, que es el camino. Cree en Él y el Señor te suplirá en medio de la necesidad, cualquiera sea la necesidad que tiene. Dios la va a suplir. Cuando estamos en aflicción, en angustia, Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces Dios se ha parado ahí, hermano, en tu barca, en tu vida, en tu circunstancia. Y puede ser algo a lo mejor muy difícil lo que tienes enfrente, lo que tienes a tu lado. Y te da temor, como le dio a los discípulos, el miedo de la tormenta. Pero el Señor claramente nos dice, confiad, yo he vencido al mundo. Y tú has creído en mí, entonces tú también lo has vencido, porque has creído en mí. Cuando buscas ser fuerte y no, y está el temor. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. O sea, está con poca fuerza. Él te va a esforzar. Tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces creámoslo, hermano. El Señor que te va a tomar, dice, su mano derecha, dice, y Él te va a sustentar, te va a levantar con la diestra de su justicia. O sea, será perfecto el trato. Jeremías 17, 7, 8 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Y así, hermano, hay muchas promesas en la palabra de Dios. Y en esa es donde el justo tiene que creer. Ahí es donde tiene que poner su visión, fe. Y el perfecto amor, hermano, va a echar fuera el temor. ¿Pero cómo? Por medio de la fe. Creer a Dios. Y Dios te va a llenar, hermano, y tu vida va a ser realmente iluminada por el Señor y tu caminar también. Quizás es cierto, no veas 5 metros más adelante de la vida, ni siquiera 1 metro, ni nada, ni 1 minuto más de lo que va a pasar. Suponemos, pero Dios dice, no temas, yo estoy mirando delante tuyo. En esos miedos que confesaste al principio y te lo dijiste a ti mismo, ahora vamos a orar y vamos a ponerlo delante del Señor. Así que te invito a ponerte de pie para que oremos al Señor. Hermano o hermana, lo que dijiste en un principio es importante que lo repitas también ahora, porque estoy segura que no hay ninguno de nosotros que haya dicho no tengo ningún miedo, no tengo ningún temor, pero es importante que también lo digas ahora, aunque puedas añadir otras cosas ahora, pero lo vamos a poner delante del Señor, ¿ya? Así que cierra tus ojos y oremos al Señor. Amado Padre, tú que conoces hasta lo más íntimo de nuestro corazón, tú que sabes, Señor, todo lo que está sucediendo también en esta tierra, nada ni nadie se puede esconder delante de tu presencia. Señor, confesamos, Padre, ante ti, ante esa mirada tuya absoluta, aunque tú lo sabes, Señor, así como sabías dónde estaba Adán, dónde estaba Eva, así como sabías lo que habían hecho, que habían pecado, aún así, tú les preguntas, ¿dónde estás? También nosotros, Señor, sabemos que tú tienes conocimiento de nuestros miedos, que tú sabes perfectamente nuestros temores, que tú conoces también por qué estamos ansiosos y a qué le dedicamos mucho esfuerzo y no pensamos nada de eso incluirte, en nada de eso incluirte. Nosotros nos arreglamos para solucionar estos problemas. Tú sabes todo. Sin embargo, nos dices, ¿cuál es tu miedo? ¿Cuáles son tus temores? Por eso, Señor, es que con esta claridad que nos da tu palabra, nosotros los confesamos a ti, Señor. Sí. Padre, escucha la confesión de cada uno de tus hijos e hijas que aquí estamos, diciéndote, Señor, y abriendo el corazón con todas aquellas cosas, Padre, que muchas veces nos presionan, obstaculizan nuestro camino de la fe, que muchas veces nos detienen o hacen aminorar nuestra velocidad en ti, Señor, en este caminar. Señor, estos son, Padre. Sí, los ponemos ante ti, porque muchas veces, Señor, producto de esos miedos, hemos apartado nuestro corazón de ti. Producto de esos temores, hemos, Señor, transado para que las cosas cambien. Y rápidamente hemos hecho nuestra obra. No hemos dejado que tú hagas la obra que comenzaste en nosotros. No te hemos dejado seguir haciendo la obra. Sino que o es una cosa o la otra. Y ahí nos hemos metido nosotros, Señor. Ahí hemos ingresado nuestra voluntad. Y por lo tanto, sabemos que tú, Santo Espíritu, no presiona, sino que está ahí. Dios Santo, perdónanos, Señor. Porque en estos temores y en estos miedos no está el amor tuyo. Claramente sabemos que no está el amor. Sabemos que no estás obrando tú. Por eso, Padre, es que hemos venido ante ti. Y no queremos, Señor, salir de aquí guardando una imagen, una presencia para los demás que se vea bien. No, Señor. Al contrario, Padre. Queremos en esta comunidad de fe, Señor, ser personas muy, muy confiables porque hemos confiado en ti. Por eso, Señor. No confiables porque somos perfectos, sino todo lo contrario. Somos tan pecadores que los otros no tienen para qué simular nada delante de nosotros. Señor, queremos ser transparentes. Queremos ser gente de verdad, gente que ha confiado en ti, que tiene fe en ti, Señor, que tú has perdonado nuestros pecados y que lo hemos dejado ahora ante ti, Señor. Creemos lo que dice tu palabra. Venid a mí y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Señor, queremos descansar en ti, Padre. Así que te entregamos, Señor, todos nuestros temores. Te entregamos, Señor, todos estos pánicos muchas veces. Te entregamos, Dios, con mucha vergüenza, todo lo que hemos hecho, todas nuestras manipulaciones, todas nuestras mentiras, todos nuestros esfuerzos por querer hacer, Señor, nuestra voluntad y no la tuya. Padre, aquí está. Perdónanos, Señor, y en el nombre de Jesús echamos fuera el temor, fuera el miedo. Creemos en tus promesas, Señor. Creemos que tú estás haciendo esta obra maravillosa en nuestra vida. Y tú lo has dado tiempo. Sí, tiempo a cada uno. Tú lo tienes agendado, Señor. Y eres perfecto. Gracias, Señor. Muchas gracias, Padre, por este amor enorme. Y nos vamos, Señor, con este gozo en nuestro corazón. Porque hemos creído en ti, Padre. Perfecto amor echa fuera el temor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.